esperabas el momento para quebrar atardeceres y estallar en tu sí de mujer. Demasiadas noches implorando en el secreto, ahora la luz te ha invadido, está dentro de ti, sientes ya que te toca decir, está aquí, está aquí, del mundo, está aquí, está el aquí, y la borrasca, pero está aquí dentro de mí, aguardando una noche callada, una no más para traer la luz. Me declaraste esclava, pero sabías que él era tu libertad. Sí, para ponerse a andar, está aquí, está aquí, en los discursos del mundo, está aquí, es está el petróleo y la música, pero está aquí dentro de mí, aguardando una noche callada, una no más para traer la luz. Madre del silencio y de la voz luminosa, niña del desierto y mujer de...